No, no, creo que no. Pero alguna que otra vez sí me ha pasado, en vez de ir a entrenar, quedarme con mi pareja. Y creo que sí se puede combinar el amor romántico hacia el deporte. A mí la verdad que no me importaría. Es decisión de él, si él hace feliz, está todo bien. Y mis compañeros, yo quiero creer que al principio le harían chistes o lo jodían un poco, pero no lo molestarían. Y a ellos tampoco les molestaría esa situación. Creo que entre todos, como grupo, lo ayudaríamos. No, no seríamos malos con él.